Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 frecuencia modulada del puerto de Valparaíso y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl www.laradioneta.cl. En Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde el estudio de Contrabanda FM y en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Anita Bell Colton, más conocida como Anita O'Day, cantante estadounidense de jazz. Nació en Chicago el 18 de octubre de 1919, es decir, que ayer domingo 18, de haber tenido a la señora Anita O'Day en este planeta Tierra cantando, hubiese estado celebrando su cumpleaños y hoy con toda seguridad tendría un resacón enorme. Anita O'Day. Carolina, that's where I long to be, in my little brown shack in South Carolina. Someone waits for me, in each letter he says, the weather's fine, the folks are feeling great. The garden looks grand and the red rose vine is clinging to the gate. Just a little bit south of North Carolina, that's where my thoughts all stray. To the one I love best in South Carolina, I'm going back someday. I can hardly wait to see the face of the one I idolize. just a little bit south of North Carolina, I'll find paradise. La señora Anita O'Day y la orquesta del baterista Gene Krupa, Just a Little Bit South of Northern Carolina, de un álbum que recoge grabaciones de Anita O'Day con las orquestas de Gene Krupa y Stan Kenton. Es un álbum que lleva por título The Big Band Years, los años de Big Band de la señora Anita O'Day. Eran mujeres jóvenes obligadas a ser rubias y cantar como si no les importara, endurecidas antes de tiempo, por miles de kilómetros recorridos de madrugada en ómnibus y rodeadas de músicos adictos a todo. Y en esa excepción, digamos, Anita O'Day pues no fue tampoco una excepción, por eso decía al inicio que si hoy ella estuviera con nosotros aquí en el planeta Tierra, justo al día siguiente de su aniversario de cumpleaños, pues tendría un resacón enorme, porque era de todos conocidos sus adicciones al alcohol y a otras sustancias, entre los cuales a veces se contaba su marido, entre los adictos a, en fin, a todo, decíamos. El trabajo consistía en lucir resplandeciente, estamos hablando de las cantantes, sentadas a un costado del palco hasta llegar el momento de sus tres o cuatro números con la orquesta que la llevaba de un pueblo a otro para temporadas de una noche. Aquella raza de intérpretes capaces de cautivar con intervenciones de un minuto o dos, sin derrochar emoción, debió extinguirse a fines de la década del 40 del siglo pasado, junto con la furia por las bandas bailables que la produjo. Pero sobrevivió gracias a la cruel disciplina de los one-nighters, esos bolos de una noche, que le sirvió a muchas de ellas para convertirse en estrellas de la moda musical que vino después, ocupando espacios importantes en discos, radio y televisión, como ocurrió por ejemplo con Doris Day, hasta el cine, al cual ella llegó. Películas musicales bastante tontorronas. El rigor de los caminos, las desdichas personales, los excesos inevitables al tener que sobrevivir solas en un mundo de hombres y el shock de pasar de la gloria al olvido, esto por culpa de una música llamada, bueno, por culpa, debido a que el rock and roll en aquel momento hizo una erupción enorme en el mercado, dejando un poco a los grupos de jazz en segundo lugar, pueden haberles afectado la cordura, pero no lograron acortarles la vida. Muy por encima de los 80 años, casi todas dispuestas a actuar en su momento, cuando empieza uno a hacer memoria, Joe Stafford, Kate Starr, Kitty Kaelin, Patti Page, Connie Haynes, Ruth Price y algunas otras de aquellas voces que se caracterizaron, la era del swing. Una de ellas es la mujer a la cual estamos recordando esta tarde, la señora Anita O'Day. Hasta Anita murió el día 23 de noviembre del 2006. Muchísimas de estas mujeres también fallecieron. Georgia Gibbs murió con 87 años. Martha Tilton murió con 91, quien le dio a Benny Goodman los pocos éxitos que tuvo la orquesta de Benny Goodman con una cantante. Normalmente era una orquesta que no las tenía. Pero en el caso de Anita O'Day, la verdadera vida de ella como cantante comenzó en 1941 al sumarse a la orquesta de Jim Krupa, una agrupación que llegó a ser audaz con el paso de los años y donde estableció una deliciosa asociación musical con el trompetista Roy Eldridge, antes de irse a un año de innovaciones a la orquesta de Stan Kenton. Pianos. El tema que acabamos de escuchar, este Just a Little Bit South of North Carolina, la teníamos acompañada por la orquesta de el señor Jim Krupa. En el siguiente tema, la vamos a escuchar también acompañada con la orquesta de Jim Krupa antes de dar paso al siguiente tema. Pero después les cuento. Escuchemos este Slow Down, la orquesta de Jim Krupa, la voz de la señora Anita O'Day. Say, brother, you've been traveling too fast. I have warned ya, yeah, warned ya. Say, how long can this last? You better slow down before there's a showdown, or else our love is gonna break down. If you don't slow down, I've told ya I don't wanna scold ya. These arms of mine just wanna hold ya. If you slow down, you see a pretty face, then you forget your place here beside me. While all I wanna do is stay right close to you with your love to guide me. I've spoken, a heart will be broken. I take a hope that I'm not joking. If you slow down, if you slow Slow Down, la señora Anita O'Day, la orquesta del señor Jim Krupa. Ambas grabaciones, las que escuchamos anteriormente, ya se llaman South of Northern Carolina, se realizaron en marzo del año 1941, que es, ya les comentaba anteriormente, cuando en realidad comienza, digamos, la carrera de la señora Anita O'Day. Antes ella había cantado, pero en términos de carrera profesional como cantante, comienza con la orquesta de Jim Krupa. Después, ese mismo año, ya en mayo, se suma a la orquesta de Jim Krupa un hombre que ya había conseguido una cierta notoriedad como instrumentista, como trompetista, el señor Roy Eldridge, a quien también le gustaba de vez en cuando cantar, como el señor Ray Nance o como a Clark Terry. ¿Por qué será curioso? Son trompetistas estos músicos que les gusta, además con un muy buen sentido del humor. En este tema que escucharemos ahora, que es de mayo, 8 de mayo de 1941, grabado en Nueva York, como los dos temas anteriores, tendremos la incorporación de Roy Eldridge ya a la orquesta de Gene Krupa, tocando la trompeta y cantando la primera parte del tema, y Anita O'Day completa el tema en la segunda parte. Además, es una versión de un tema muy popular en la época de los 40, un tema latinoamericano, Ojos Verdes, que inclusive creo que Nat King Cole hizo una canción en castellano de este tema. En inglés lo traducen literalmente y le llaman Green Eyes, Ojos Verdes, Anita O'Day, la orquesta de Gene Krupa y la trompeta del señor Roy Eldridge, que también es quien canta al inicio del tema. Green eyes with their soft light, your eyes that promise sweet nights, bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies. So deep that in my searching for happiness I fear that they will ever haunt me. All through my life they'll taunt me. But will they ever want me? Green eyes make my dreams come true. That in my searching for happiness I fear that they will ever haunt me. All through my life they'll taunt me. Will they ever want me? Green eyes make my dreams come true. Green Eyes, Ojos Verdes, aquellos ojos verdes de mirada serena. Pues esa canción tan popular en Latinoamérica es la que nos acaba de interpretar la señora Anita O'Day con la voz y la trompeta del señor Roy Eldridge. Y la orquesta del baterista Gene Krupa. Cuando se unió en el año 45, a mitad de los inclusive antes, un poco antes, 43, 44, Anita O'Day se unió a la orquesta del pianista, compositor y arreglista Stan Kenton. En esa banda inauguró la tradición de canto cool y así con un aire como con cierta indiferencia, con una desilusión en la voz, y perfeccionado allí por John Christie y Chris Connor, y volver para otro ciclo posteriormente en el año 1945, antes ya de lanzarse definitivamente para siempre ya como solista. De todas las cantantes de orquesta con nombre propio que dieron ese salto, Anita O'Day fue la única que no lo hizo hacia el pop de posguerra, plagado de dúos mixtos y novedades con gusto no sé, muy poco jazzístico, por decirlo de alguna manera. Su destino fue el jazz, donde pronto desarrolló un estilo personal de transmitir las canciones, demorando ciertas palabras, anticipando otras, quedándose en silencio por algunos segundos muy tensos y retornando en un tono distinto, creando un clima de sensualidad como los que lograba su única influencia reconocible, la señora Billie Holiday. Aunque al contrario de ella, no tenían reparo de valerse la improvisación sin palabras. El canto scat, una especialidad en la que ni Ella Fitzgerald la superó. La señora Anita O'Day. Bueno, ya se han dado cuenta, me ha venido una especie de congestión en la garganta, se ve desarrollando un resfriado, ya comencé esta mañana. Así que si en algún momento me ven que escuchan, mejor dicho, que se quiebra la voz, pues mira, es justamente por esto. Bien, antes de pasar a esta etapa ya de Anita O'Day como solista, donde podremos apreciar esta, les decía, sensualidad en su voz, la vamos a escuchar en dos temas con la orquesta del señor Stan Kent. La primera de ellas, grabado el 20 de mayo de 1944 en Los Ángeles. Tema del primer, del primer tema que vamos a escuchar, Massachusetts, la señora Anita O'Day, la orquesta de Stan Kent. Ha habido un pequeño error digital, que me gusta decir por broma, digital porque es el dedo quien aprieta el botoncito de configurar el SD, y en vez de poner el número 13, que es el que les quiero hacer escuchar, tenía puesto el 15. Retomamos el tema Massachusetts, Anita O'Day, la orquesta de Stan Kent. Thank you. Sydney, if you please, Massachusetts, where they can't say cat, Massachusetts, and where aunt meets aunt, Massachusetts, spread the news around the Massachusetts. La señora Anita O'Day. Seguramente habrán reconocido por ahí hay un pequeño solo de batería del señor Jim Krupa. Es que efectivamente este tema era con la orquesta de Jim Krupa. Nueva York, julio 13, 1942. Massachusetts. Ahora sí que nos vamos con la orquesta del señor Stan Kenton. Y tal como les decía antes, Los Ángeles, mayo 20, 1944. Anita O'Day. Y el tema, I'm Going Mad for Pat. Stan Kenton, su orquesta, y quién era su vocalista en aquel año, 1945, Anita O'Day. Knocking on doors from morning till night. No rooms for rent, prospects ain't bright. I'm going mad for a pad. Ain't there no rooms to be had? Why must my feet have to creep through the streets till they're beat, till they're bowed with defeat? I'm going mad for a pad. Ain't there no bed to be had? Don't need no towel, need no bath, and the paint can be ate. I won't fall in a faint unless I can express on a home-cooked meal or three. I guess I'm in a mess. Even the city jail sets grim, frail, frail. I'm going mad for a pain. No bug to be had. I'm on a diet of walking on and on. Gotta work for a living. I'm a worn-out walking for the part, la señora Anita O'Day, la orquesta de Stan Kenton. Los Ángeles, seguimos en Los Ángeles ahora el 18 de enero del año 1945. Y aquí estaba Anita O'Day, siempre con la orquesta de Stan Kenton. Memories of You. Waking skies at sunrise, every sunset too seems to be bringing me memories of you. Here and there, everywhere, scenes that we once knew. Just recall memories of you. I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Face beams in my dreams, spite of all I do, everything seems to bring memories of you. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in all my dreams, in spite of all that I do. Everything seems to bring memories, all those memories of you. Memories of You, Anita O'Day, la orquesta de Stan Kenton. La gloria de Anita quedó documentada de manera contundente en los discos que hizo durante una década para los sellos de Norman Granz. 18 álbumes, nada menos, sin desniveles dentro de las fórmulas que gustaba al productor. Jam Sessions con los solistas de Jazz at the Philharmonic, cuyas giras nunca la incluyó, curiosamente. 18 discos y nunca la incluyó en las giras. Presumo que sería por sus comportamiento derivado del uso y abuso de ciertos productos químicos, aparte del alcohol. ¿Qué más? Hay un songbook de Cole Porter y Rogers. De Cole Porter y Rogers y Hump. Acompañado por Billy May, un tributo a Billie Holiday que resultó mejor que ningún otro, sesiones con arregladores tradicionales como Buddy Bregman and Russ Garcia, e inclusive grabaciones con músicos de vanguardia como Jimmy Giuffre y Gary McFarland, con quien cantó una de sus mejores interpretaciones, The Ballad of the Sad Young Man. Pero ahora nos vamos al año 1959, dejamos la época de las big bands, Anita O'Day rayando a la altísima altura, y aquí la tenemos justamente en uno de estos discos en que ella rendía homenaje a esos grandes compositores, Cole Porter, Rodgers and Hart, y con la orquesta del señor Billy May, aquel magnífico arreglista que trabajó durante una temporada con el señor Frank Sinatra. Y justamente de Cole Porter vamos a escuchar un tema, el arreglo y la orquesta, la dirección de la orquesta de Billy May, de un tema justamente que también Billy May arregló para el señor Frank Sinatra. I Get a Kick Out of You. Los Ángeles, abril 2, 1959. Anita O'Day. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. Then I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't throw me at all. So tell me, why should it be true? I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yes, I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flogging too high with some guy in the sky, is not have nothing to do. Yet I get a kick out of you. Some get a kick from champagne. Their alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one slip, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. Some get a kick in a plane, flying so high with some guy in the sky, is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, ooh, I get a kick, yes, I get a kick out of you. Ooh, ooh, ooh. Do be ba da bo de do de ba bo da. Magnífico el arreglo de Billy May para ese tema y magnífica también la voz de la señora Anita O'Day. Ahora le voy a hacer escuchar otro tema de Cole Porter incluido en este álbum, Anita O'Day, Swings. ¿Y cómo lo hace esto de swingar? Si podemos tener este verbo en castellano, swingar. Otro tema de Cole Porter que es un clásico y además le da título a una película que se hizo no hace mucho sobre la vida del señor Cole Porter. It's the lovely Anita O'Day. The night is young, the skies are clear, and if you want to go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Look at yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's the looks, it's the lovely. What a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. So let yourself go, please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's the luxe, it's the lovely, it's the lovely. It's the lovely man, it's a ball. It's the lovely, la señora Anita O'Day. Y ahora vamos a un tema de... Porque en este álbum Yo creo que son exactamente, son dos álbumes que los ponen en uno. Porque hay el primero Anita O'Day Swings, Cole Porter, y después hay otro Anita O'Day Swings, Rodgers and Hart. El tema que vamos a escuchar ahora es de el segundo, Rodgers and Hart. Se grabó en Los Ángeles, junio. Y aquí, a diferencia del primero que se grabó en un día, este se grabó en tres días, 6, 7 y 8 de junio del año 1960. Una balada cortita, no llega a los dos minutos, pero es preciosa. Have you met Miss Jones, la señora Anita O'Day? Have you met Sir Jones? Someone said as we shook hands, he was just Sir Jones to me. Well, I said, hey, Jones, you're a guy who understands. I'm a gal who must be free. And all at once I lost my breath, all at once was scared to death. And all at once I felt the open sky. Now I've met Sir Jones, and we'll keep on meeting till we die, Sir Jones and I. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I felt the earth and sky. Tell you why, now I'm Mr. Jones, and we'll keep on meeting till we die. Mr. Jones, it's you, Mr. Jones, it's you, Mr. Jones, it's you. And I, Mr. Jones. Have you met Miss Jones? Ya ven lo que ha hecho la señora Anita O'Day de una balada, pues la ha hecho un tema con un tiempo bastante rápido. Hacía tiempo que no lo había escuchado, por lo tanto me ha pillado, inclusive a mí, de sorpresa, pero no era de extrañar, porque inclusive en unas grabaciones, en una grabación en concreto que hizo con Oscar Peterson, el pianista canadiense, que todos saben, un señor que tocaba a una velocidad impresionante, en aquel disco pues lo pone en verdaderos aprietos, ya que Anita O'Day podía cantar pero más rápido que nadie, y además sin omitir ni una sílaba de lo que cantaba. Bien, Anita O'Day, dejamos aquella época de los 40, ya la dejamos atrás, las big bands. Dejamos esta época de Anita O'Day con el sello Verve, cantando los clásicos, y damos un salto así como grande. Estábamos en el año 1960, la última grabación. Nos vamos al año 1975, 15 años después. Y California, The Whitney Recording Studios, abril 25, 1975. No está grabando para un gran sello, sino para el Storyville. Y aquí ella está acompañada por un grupo pequeño: Ronald Bright al piano, George Morrow al contrabajo y John Paul a la batería y a los saxos, el señor Don Russell. Primer tema, que es el que le da título al álbum, una composición de alguien que es ajeno al jazz, un gran multiinstrumentista y cantante, compositor, el señor Leon Russell, y una canción que a mí realmente me fascina. Las dos que vamos a escuchar en la voz de Anita O'Day son dos canciones en particular, en especial, que me gustan muchísimo. La primera es Song for You, Anita O'Day. Been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs,

y allí la tenemos acompañada por Meryl Hoover al piano, Tommy Whittle al saxofón y la flauta, Lenny Bush al contrabajo y John Paul a la batería y la voz de Anita O'Day. Dos temas. The Street of Dreams, otro clásico de muchos vocalistas, incluyendo otra vez Frank Sinatra. Y aquí la tenemos en estrictísimo directo, que es como, no me canso de repetirlo, cómo se debería escuchar la música. Anoche estuve, ayer tarde, mejor dicho, el concierto era a las 6:30, en Canet de Mar, creo que ya se los había comentado el lunes pasado, viendo la premier, por decir de alguna manera, la primera vez que se presentaba en formato de concierto más audiovisual y narración por parte de una voz femenina del trabajo de Xavi Totras Vincent, que ya presentamos algunos temas el lunes pasado. Bien, volvamos este año 1986 en el Ronnie Scott's en Londres, la noche del 7 de marzo. The Street of Dreams, Anita O'Day. Put on the blue, Joe. Thanks. Midnight, you heavy laden, it's midnight. Come on and trade in your old dreams for new. New dreams for old. I know where they're bought, and I know where they're sold. Midnight, you got to get there at midnight, and you'll be met there by others like you, brothers so true. Smiling on the street of dreams. Love laughs at a king. Kings don't mean a thing on the street of dreams. Dreams broken into new can be made like new on the street of dreams. Gold, silver and gold, you can hold gold. Is it the moonbeams? Poor. No one is poor. Long as love is sure on the street of dreams. Thank you. Gold, silver and the gold, gold, gold. You can go. It's in the moon, it's no one is poor. Long as love is sure, hung up on the street. The Streets of Dreams. En plena forma la señora Anita O'Day, 67 años tenía aquella noche de el 7 de marzo de 1986 en el Ronnie Scott's en Londres. Un último tema de Anita para pasar con el resto de la programación de hoy, que ya hemos sobrepasado la hora, justo casi la hora, si descontamos la presentación, los 3 minutos de presentación, pues llevamos 1 hora con Anita O'Day. Un último tema de este álbum grabado en directo, cuyo título es Wave, el tema de Tom Jobim. Pero escucharemos un tema que no hace mucho lo grabó, bueno, sí, hace mucho, hace menos de una década, la señora que está tan de moda, Diana Krall, grabó este tema en uno de sus primeros discos. Is You or Is You Ain't My Baby. Aquí hay una versión que a mí personalmente me agrada muchísimo más, mucho más auténtica, Anita O'Day, de este álbum en directo, Wave. A, G, F, E. Is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. Is it still my baby, baby? Or has that flame in your heart done and gone out? A fella is a creature that has always been strange, girls. Just when you think you're sure of one, he's gone and made a change. Is you, is or is you ain't my baby? Well, maybe, baby, find somebody new. Or is my baby still my baby true? Sure, but he's young, young, and made a change. Baby, be true. Is You or Is You Ain't My Baby? Anita O'Day desde aquel mítico club londinense de jazz, el Ronnie Scott's. Anita nació un día 18 de octubre, ayer fue el aniversario de su nacimiento, 18 de octubre de 1919 en Chicago, y moriría también en Chicago el 23 de noviembre del año 2006. A ella la recordamos, la saludamos con muchísimo cariño, la recordamos con muchísimo cariño, ya que es una excelente, excelente cantante. Y esto me lleva a recordar un documental que se hizo sobre Anita O'Day, y también una película, otro documental, Jazz at Newport, o Un día at Newport, de Festival de Jazz en los Estados Unidos, donde aparece la señora Anita O'Day cantando un par de temas. Y esto me recuerda, pues, el marco en el cual vi estos documentales, que es el Inédit Bitfitter de Barcelona, este magnífico festival de cine y de documentales musicales. Un festival que ya es ya muy poco tiempo, ya que su primera versión fue el año 2003. Y en muy, pero muy poco tiempo ha sabido colocarse en un lugar de referencia en lo que se refiere a festivales de cine y documentales musicales. Si algo, y tomo nota de lo que hay en la página de web de Inédit, ustedes pueden entrar fácilmente, ponen in-edit Barcelona y les aparece la página web del festival. Si algo lleva sorprendiendo el festival desde que nació en el año 2003, en una mítica sala, aún me recuerdo, en el Club Elena, en Gracia, entrañable sala. Comenzaron, ya les digo, el año 2003 con 1.200 espectadores, 36 títulos, ya eran muchos. De 36 del primero a 55 del anterior no alcanza al 50% o al 100% más, el doble, no llega al doble. 1.200 espectadores en aquella edición de ese primer Inédit Bitfitter Barcelona, Club Elena. En Gracia. La progresión ha sido sorprendente. La organización, los Alberto y Mark y toda la gente, Uri también en sus inicios, que con muchísima ilusión comenzaron esta aventura musical, tenían una fe enorme en que la unión de la música y el cine tendría un público. Pero la inexistencia total en el país de propuestas similares hacía suponer que quizá tocaríamos techo enseguida. Pero hasta el día de hoy, 6 ediciones y 21.500 espectadores después, dice, ya no lo tenemos tan claro. Es decir, que el techo ya no lo tienen tan claro. Así ha sido la corta pero intensa historia de Inédit Bitfitter en cuanto a público. Por otra parte, y esto es uno de los hechos que más felices hacen a la gente que está detrás de este festival. Gente joven con unas ganas enormes de trabajar y con un equipo asesor cualificadísimo. El festival ha vivido al mismo tiempo que crecía su público una destacada expansión internacional. Desde su segundo año, es decir, inmediatamente después del segundo año, el Inédit tenía un hermano de sangre en Santiago de Chile. Un hecho que al principio parecía, o podría haber parecido menor. Los mismos intereses en dos puntos separados por 12.000 kilómetros. Se preguntaban, ¿y a dónde podremos llegar? Pero es que este año, el 2009, se ha confirmado como una realidad. Y así, durante este año se han incorporado a la familia Buenos Aires, Sao Paulo y Puebla, México. Ya lo ven. Se cumple esto que se dice en la música, The Show Must Go On. Y por supuesto, durante estos 6 años, el Festival Inédit Bitfitter ha intentado llegar en la medida de lo posible a otros clubs, a otras ciudades, perdón, del país, para que los contenidos del festival no solo sean exclusivos para los residentes en Barcelona. Y así, son varios años colaborando con festivales territorios en Sevilla, Dock of the Bay en Donostia, Cine Europa Santiago de Compostela, SOS 4.8 Murcia, e instituciones varias como el Cabildo de Lanzarote y la Filmoteca de Murcia y A Coruña, entre muchas otras colaboraciones que han permitido que el documental musical extienda su influencia por todo el país. Y si lo sabemos, tenemos que volver a Madrid, nos dicen desde la web de Inedit. Un tema musical para iniciar este breve recorrido que les voy a hacer de lo que es la programación de este año del Inedit Beat Feed de Barcelona. Séptima edición. No podía faltar un grande entre los grandes, y habrán muchos más grandes. Y han habido grandísimos a lo largo de estos de estas seis ediciones anteriores. Now let's call the King of Soul himself, James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. Ladies and gentlemen, the King of Soul. El señor James Brown estará presente en esta séptima edición del Inedit, Festival Inedit Beat Feed de Barcelona. Y ya a lo largo de los años, ya rápidamente después de la primera edición, si la memoria no me falla, ya empezaron a tener secciones especiales para presentar temas y procedencias también por diferenciarnos lo que eran los documentales. También ya lo habían en el primero internacional y nacional. Programación, les voy así a pasar por encima. Mañana en el Monde Música les voy a dar más información sobre otros grupos que no están tan cerca de lo que es el jazz, el soul o el funk, como es el caso del señor James Brown. La sección oficial internacional, Beyond Ipanema, Brasil como fuerza viva de dominación musical mundial, un documental, Evening Civil Twilight in Empire of Tin. Esto es la marcha Radetzky. Ah, sí, es un documental acerca de fin, toma como referencia una novela de Joseph Roth, Favela on Blast, sobre Brasil también, un grandísimo documental, donde en aquella mítica noche de 1968 el señor Johnny Cash, el hombre de negro, estaba en la prisión de Folsom. Un magnífico documental de una banda de rock británica que es para mí una de las grandísimas bandas. Es una banda que no llegó lógicamente a tener, y desafortunadamente tener, digamos, el impacto de otras grandes bandas, pero Dr. Feelgood escribió grandes páginas en la historia del rock británico. ¿Qué más hay? Soul Power. Aquí está Soul Power, el señor James Brown, la cúspide del Black Power. Cuando todos eran reyes, explotó el combate entre Muhammad Ali y Foreman en el año 1974. Y aquí se documenta Zaire 74, el festival previo a aquel combate en el Zaire, en África, con James Brown, Miriam Makeba y B.B. King, entre otros. Fantastic. Soundtrack for a Revolution, movimiento negro por los derechos civiles, se cimentó con canciones de hermandades, hirientes imágenes, conmovedores testimonios y sentidas revisiones del cancionero. Cuenta la historia de una lucha justa. ¿Qué más tenemos aquí? Steel Bill, la dignidad del soul. Sunny's Time Now, fantástico, el batería que fue uno de los, me refiero a Sonny Murray, uno de los pioneros de los íconos del free jazz, un examen vanguardista de Sonny Murray, virtuoso liberador del jazz, donde política y ritmo se confunden. Robert Wyatt, Cecil Taylor y otros comentan admirados aquella intensa y ferviente destrucción de los cánones. Y habrá un concierto también, Triptych, The Sound of Invention, The Fall Singer, una película sobre hombres reales. Dice, músicos de verdad discuten comunidad, responsabilidad y emoción en la América sureña de hoy. John Conrad West, músico creyente de blues descarnado, expone sus demonios y penas de ser hombre con un folk crudo y palabras genuinas. Sección oficial nacional. Ay, no les he dicho cuándo comienza el festival, ya se los digo. Sección oficial nacional, Stand Still, esta banda de Barcelona, una magnífica banda. Febrero, cuando la vida es carnaval, que une a Alejandro Sanz y el yuyu salado autor de Chirigotas, el carnaval de Cádiz, ya veremos. Tiempo de leyenda, un documental sobre el disco de Camarón, La leyenda del tiempo. Dos, ¿cuántos son? Uno, dos, tres magníficos documentales nacionales que entran a competición. Y la sección de London's Backstage, aquí está, es una mirada al movimiento musical pop, rock, punk de Londres. Led Zeppelin Live at the Royal Albert Hall, magnífico concierto, 1970. Esto fue el 9 de enero de 1970, solos de batería de 13 minutos y pura electricidad. Led Zeppelin, The Peter Whitehead Pop Promos. Antes de Spike Jones estaba Peter Whitehead, uno de los primeros en ver el clip promocional como forma de arte. Entre 1966 y el 69 su ojo captó a Hey Joe de Jimi Hendrix, el We Love You de los Rolling Stones y muchos otros más. Una magnífico documental, Tonight Let's All Make Love in London, documental imprescindible sobre el swing in London, un sueño para los fans de los años 60. Los imperdibles, This is Spinal Tap, todas las bromas sobre el heavy metal están aquí, admirado por fans del género y amigos del humor. Esto es una sección excelente, ¿no? Juega con algunos que no pudieron entrar, pero que a su vez son excelentes. Charlie Hayden, Rambling Boy. Y aquí ya entramos en el tema del jazz y ahora les voy a hacer escuchar un tema del señor Charlie Hayden con una mítica orquesta que estará presente. Un documental del año 2009, Gafas de Pasta y Espíritu Bonachón, de Charlie Hayden, contrabajista. El más mítico, bueno, uno de los más míticos contrabajistas de jazz. Estuvo con Ornette Coleman en los 60, formó la Liberation Music Orchestra en los 70 y hoy se expande al folk y al gospel. Keith Jarrett, Pat Metheny y otros tocan y se deshacen en elogios en este documental. Icon Among Us, Just in the Present Tense. Ya está bien de solo mirar atrás. Este es el montaje de decenas de talentosos jazzmen de última generación. Greg Ospie, Bill Frisell, Jason Moran, The Band Plus, Terence Blanchard y más. Aquí se celebran tanto el jazz pretérito como la voluntad de llevarlo más allá, sin someterse al canon. Johnny Cash en América, otro documental sobre Johnny Cash, Keep on Running, los 50 años de el sello Island Records. Los chicos de provincia somos así. Madness, The Liberty of Norton Folk. Mark Bolan, fantástico, la palabra final, The Final Word, un hombre pequeño y una obra gigante. Guitarrista, cantante, compositor. T-Rex, Tyrannus Rex. Neil Young, Don't Be Denied, magnífico documental del 2008. One Fast Move, I'm Gone, Kerouac's Big Sur, Paul Weller, REM, también está aquí, Suffering and Smiley, The Flesh Tones, The Agony of the Ecstasies, de un productor, el señor Phil Spector, The New Catalan Song, Los Chicos con las Chicas, Los Juniors con los Seniors, Enric Montefusco, Stan Steele y Kikupi de la Serra se rozan y se unen en un diálogo intergeneracional catalán. Más cosas, muchas más, Woodstock, Now and Then, Josun Dur. Y los premios, aquí se repiten los premios del año anterior. 100 pájaros, Los Rodríguez en Buenos Aires, debut y despedida. La película que se premió en Buenos Aires, Jazz Macalé. Humor llega una puerta principal, el premio de Brasil 2008. Los Blues Splendor, de documental premiado en Chile el año pasado. Wild Combination, The Portrait of Arthur Russell, el que ganó el año pasado aquí en Barcelona. Todo eso y mucho más en el Inedipifide Festival, séptima edición. Charlie Hayden y esta impresionante orquesta, la The Liberation Music Orchestra, un grupo de músicos de jazz norteamericanos, todos ellos con una conciencia política, social, que a través de la música querían hacer llegar este mensaje. Mezcla de músicos afroamericanos y músicos blancos del mismo país. Les voy a leer los músicos que completan esta orquesta para que vean ustedes que está, pero lo mejor del jazz norteamericano. Carla Bley es la directora, ella es pianista y compositora. Charlie Hayden al contrabajo, ellos eran prácticamente los dos co-líderes de la banda. Dewey Redman al saxo tenor, Joe Lovano al tenor y la flauta, Branford Marsalis al tenor, Ken McIntyre al saxo alto, Tom Harrell a la trompeta y a flugel, Eric Gardner a la trompeta, Sharon Freeman al corno francés, Ray Anderson al trombón, Joy Daly a la tuba, Amina Claudine Myers al piano, Mick Goodrick a la guitarra, Paul Mochen a la batería, Don Alias a la percusión, Juan Lázaro Mendolas a las flautas indígenas y bueno, varios tipos de flautas indígenas, y de Oakland Youth Chorus con Elizabeth Min como directora. Le voy a hacer escuchar un tema de este álbum. Además, todos son temas larguísimos. Este no lo es tanto, son 6 minutos 40. Una composición original de Charlie Hayden, donde ya por el título podrán ver por dónde van las, digamos, orientaciones políticas de esta orquesta, la Liberation Music Orchestra, Sandino. Thank you. Liberation, Liberation Music Orchestra, Charlie Hayden, contrabajista con Hala Blay, prácticamente las cabezas conductoras de esta magnífica formación musical que reúne pero lo más de los intérpretes del mundo del jazz. Estarán presentes en este Charlie Hayden Rambling Boy documental de un documental suizo del año 2009, 86 minutos. Una de las joyas que habrá en esta séptima edición del Inédit Bisfit en Barcelona. Charlie Hayden, aquí lo tenemos ahora en directo con dos músicos que trabajan habitualmente con él y que también son miembros de la Liberation Music Orchestra. Me refiero a la pianista Kerry Allen y al baterista Paul Motion. Y obviamente Charlie Hayden el contrabajo. En directo, en el Village Vanguard, New York, diciembre 21 y 22 del año 1990. Y el disco sale al nombre de Kerry Allen, Charlie Hayden, Paul Motion, Live at the Village Vanguard. No hay ningún nombre que aparezca con mayor importancia que otro para definir quién es el líder de este grupo, pues ninguno lo es. Un tema original de Kerry Allen, y para que vean que sigue inclusive en un tema ya no con la Liberation Music Orchestra, sigue esta toma de conciencia, esta posición política o social. Un canto por la paz, así se titula este tema, ya les digo, de Kerry Allen, por el trío Kerry Allen, piano Charlie Hayden, contrabajo Paul Motion, batería, en directo en el Village Vanguard. Un himno por la paz, original de la pianista Gary Allen, acompañada por Charlie Hayden al contrabajo, Paul Motion a la batería, de un álbum grabado en el Village Vanguard de New York los días 21 y 22 de diciembre del año 1990. Una convocatoria, Jazz Room, antes se llamaba la Cova del Drag, este miércoles 21 de octubre, Barcelona, 21 de octubre. A las 9:30, grupo liderado por Dave Liebman a los saxos tenor y soprano, Ellery Skellin al saxo tenor, exacto, Tony Marino al contrabajo, Jim Black a la batería y la percusión. Estarán acompañados, seguramente son los teloneros, por el grupo CAP, Víctor Correa al trombón, Alfred Artigas a la guitarra y Ramón Ángel Rey a la batería. Different but the same renewal, así titula esta formación de Bill Liebman y Ellery Skellin. El miércoles 21 de octubre a las 21:30 horas en el Jazz Room Antigua Cova de El Drac en Barcelona. Y continuamos con otro músico, el guitarrista Bill Frisell, un hombre también al igual que Charlie Haden, con muchísimas facetas musicales en su ya larga trayectoria musical. Es un hombre joven de la última parte, la última década posiblemente del siglo pasado, de los 90, sí. Bill Frisell, guitarrista, será uno de los músicos que estarán presentes en este documental Icons Among Us, Jazz in Present Tense, desde aquellos íconos entre nosotros, el jazz en tiempo presente, un documental norteamericano del año 2009. Bill Frisell, aquí lo tengo en un álbum, en una de sus tantas aventuras musicales, The Intercontinentals, así titula el señor Bill Frisell este disco. Disco que veamos si está, que hay fecha de grabación. El disco se editó el año 2003. Dice que se grabó y se mezcló en Record at Studio Litho en Seattle. No veo la fecha, pero el álbum salió al mercado el año 2003. Vamos a escuchar un tema, les voy a hacer escuchar un tema. Había programado el número 4, Baba Dream. Bill Frisell a la guitarra eléctrica y a la guitarra barítono. Siddiqui Kamara al calabash, djembe, shaker, cimbales y a la voz. Greg Lies a la acid slap steel, una guitarra que se toca, bueno, ya la escucharán. Christos Govetas al buzuki y Jenny Scheinman al violín. Aquí tenemos a esta formación liderada por el guitarrista Bill Frisell. Baba Dream. No offense. Baba Dream, este tema de esta formación liderada por el guitarrista Bill Frisell. No les había dicho hasta ahora la fecha de esta séptima edición del Inédit Bifitra, en Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, Inédit, séptima edición. Se va a llevar a efecto entre los días 29 de octubre y el 8 de noviembre. La inauguración de la séptima edición del festival tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre en Barcelona, en el Aribau Multisala, sala 5, en la calle Aribau número 5. Jueves 29 de octubre a las 21:30, y se va a inaugurar con una... Normalmente lo hacen con uno de aquellos festivales potentes, y este año recae en el estreno mundial, en una película que es un documental, que es un estreno mundial. Tiempo de Leyenda, un documental sobre el disco de Camarón, La Leyenda del Tiempo, una iniciativa de Canal Cultura con la colaboración de Ático 7. En el 30º aniversario de la publicación del disco Obra Capital de Flamenco, nos acercamos a través de la visión documental a uno de los momentos más trascendentales de la música en nuestro país. La inauguración la conducirá Bruno Sokolovich, y tendrá como invitados a Raimundo Amador, Tomatito, José Sánchez Montes, el director, y Ricardo Pachón, productor de La Leyenda del Tiempo, entre otros. Con este documental, Tiempo de Leyenda, un documental sobre el disco de Camarón, La Leyenda del Tiempo, se inaugura esta séptima edición del Inédit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. Jueves 29 de octubre, 21:30, Aribau Multisala, la sala 5, en la calle Aribau número 5. Continuamos con el señor Bill Frisell de este álbum The Intercontinentals. Al grupo anterior se nos une el señor Vinicius Cantuaria con la guitarra eléctrica. El tema es como si nos pidieran, dice, escuchen, listen. Thank you. Listen. Guitarrista Bill Frisell, de su álbum The Intercontinentals. No se olviden, jueves 29 de octubre, 21:30 horas, en las salas Aribau Multisalas, Aribau número 5, ¿no?, se inaugura esta séptima edición del Festival Inédit, Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Barcelona. Toda la información, ya les digo, comienza el 29 de octubre y hasta el 8 de noviembre. Toda la información en la página web del festival. Muy fácil, ponen in-edit Barcelona y ya inmediatamente les sale la página web. In-edit Barcelona, séptima edición este año 2009. La orquesta de Duke Ellington nos ha traído hasta el final, nos marca el final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, los días lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. En directo, aquí los lunes de 4 a 6 y en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los días sábados a partir de las 22 horas. Y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Sábados, no se olviden, en Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía y el próximo lunes, otra vez a partir de las 4 y el sábado a partir de las 22 en Valparaíso. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Mail de programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, siempre me olvido, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Adiós, bye bye, thank you.